arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, una semana más con todos vosotros y vosotras. Y la entrevista que os prometimos la semana pasada la vamos a cumplir. Te digo porque ya llevaba dos semanas yo ahí haciendo amagos de incumpliendo mi palabra ante la audiencia de Asier. Pero es porque hablas mucho, Iñaki. Sí, no hay que decir las cosas. Bueno, pero somos insistentes. Bueno, vamos a empezar escuchando un par de temas que van seguidos ahí de un disco del que os vamos a hablar y presentamos a nuestro invitado. La rogueta más aspirratía, dígame. Quería encargar un mundo mejor, con más justicia social, menos cambio climático, sin machismo, ni racismo, ni LGTBI-fobia, ni colonialismo, ni... Muy bien. ¿A dónde se lo enviamos? A mis oídos, porque pedir más estará más difícil. Sí, la verdad que sí. Marchando una de la rogueta más aspi y ratia. La rogueta más aspi y ratia. La radio que sueña. Muchos de vosotros y vosotras, esto que hemos escuchado, que es la intro y el dong ding dong del último disco de Los Estanques, de su disco V, no es desconocido porque os hemos dado bastante la brasa con Los Estanques, ya sabéis que es una de nuestras debilidades. Y bueno, Asier ha estado en muchos conciertos de Los Estanques, en fin. Un montón. Total. Dos. Que tenemos ni más ni menos que a Íñigo Abregel aquí con nosotros, uno de los alma mater, por decir alma mater, de Los Estanques. Hola, Íñigo. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, a todos. hola Íñigo, qué ilusión nos Encantados hace. de conocerte. Nos da siempre un poco de cosa cuando hablamos con gente a la que admiramos, ¿sabes? O sea que Pues vamos nada, a oye, ver. cero cosa. Para mí también un placer conoceros y hablar con vosotros. Y sobre todo lo típico, ¿no? Ay, no vamos a hacer las mismas preguntas que le ha hecho todo el mundo, pero bueno, a la vez también algunas sí, porque quieres que la gente que te escucha pues conozca el tema. O sea que, Bueno, bueno, yo. Mientras no preguntéis de dónde viene el nombre. el No, V, que encima. dices. No, No, no, el nombre de no, los estanques. estanques. No, Ah. pero lo digo de coña, por lo de las mismas preguntas, digo. Sí, Que sí, sí. esa es la mítica, No, pero no, bueno, no. oye, se responde encantado, yo siempre la respondo bien. A mí me ha pasado que con los nervios me he puesto a mirar todas las entrevistas que habéis estado dando, sobre todo el año pasado con el último disco, y de repente se me han empezado, por no repetir, he empezado a escribir preguntas bastante chorras, que espero que me perdones. Bueno, tú Venga, de puta dispara, madre, Sier. joder. Venga. Seguro que Dispara, pasamos Sier. un buen rato. Dispara, Sier. Bueno, esta es una pregunta ultra chorra porque realmente ni siquiera la tenía pensada. Pero mira, ya que acaba de sonar Don Dindón, el Dindón maravilloso que suena, ¿eso qué es? ¿De un banco de sonidos o dónde son? Esa grabación de campo. Pues son dos campanas del. Son dos campanas de un plugin, porque desgraciadamente no tengo el original, del Mellotron. Hostia. Se supone que fue uno de los primeros samples de la historia, ¿no? Que Claro. tocabas una tecla y se Sí. reproducía una cinta, Una cinta de duraba 8 sonido, ¿no? segundos, y es de una de las cintas, de uno de los paquetes que venían con ellos, que se llamaba Orquesta al Mellotron. Y Guau. de ahí lo saqué. Joder. Ah, pues mira, tenía más chicha de lo que pensaba. Qué guay. Sí. Por cierto, bueno, lo que hemos leído que ahí había guitarra, en Don Ding Dong había guitarra. Pero Joder. lo que hiciste fue darle, ¿no? Al mute, ¿no? Al borrar la pista de guitarra o algo así. No, lo que me pasó fue que lo que hago con las canciones antes de hacer el antes de pasarlo por la cinta es ordeno todo el disco en otro proyecto distinto y entonces lo que hago es saco los stems, digamos, saco un estéreo de cada grupo que tengo, pues batería, bajo, teclas, guitarras, voces, coros, etcétera, etcétera, los efectos. Y lo que me pasó fue que claro, cuando montas eso, pues no todas las canciones tienen los mismos números de stems y tal. Y entonces, pues bueno, hay unas cuantas en las que, o sea, que tienes que andar poniendo ahí las cosas. Al final es como hacer un sudoku, ¿no? Un puzzle o algo así que requiere poco creativo, ¿no? Y requiere mucha concentración. Y bueno, yo creo que igual eso es. No, en cosas creativas nos concentramos bien, pero igual el otro somos un poco dispersos, es nuestro punto débil. Y entonces, bueno, voy a hablar por mí en este caso. Y nada, lo que me pasó fue que en ese proyecto pisé la pista del stem de la guitarra, pues con otro stem que estaba vacío. Entonces, al volcarlo a la cinta, bueno, a ver, también la guitarra, verdad que iba doblando el bajo y casi no había. Casi no era una cosa. Vamos, es la que toca Germán en los directos, que si os dais cuenta es el primer tema del directo y ni se le escucha. En honor a esa guitarra perdida. La canción está chula de todas formas, así mismo, ¿eh? O sea que. Sí, no, pero si la movida fue que yo tardé en darme cuenta, y de hecho un día me di cuenta y dije, no está la guitarra. Y pensando dije, efectivamente no está la guitarra. De hecho, no me di cuenta escuchándola ahora que me acuerdo. Me di cuenta pensando y no sé cómo, no me acuerdo cómo fue. Y fui al escucharla con Germán, le dije, oye, tío, ¿te puedes creer que creo que no está? Y escuchando, efectivamente, dijimos, pues no está, ¿no? Pero él casi ni se había dado cuenta tampoco. Él no, porque es que ya te digo, era una guitarra que grabó él, que en esa toca de la guitarra y Pozo el bajo. Y estaba doblando el bajo de Pozo. Ahí con un phaser, yo creo que llevaba algo así. Es como los. ¿Sí? Joder. Y ahí Bueno, quedó. oye, queríamos hacer también algún repasillo a vuestra, iba a decir, a vuestra extensa carrera. Bueno, ya no es tan extensa, pero ya empieza a tener una enjundia interesante, porque ya son unos cuantos discos. Y bueno, vamos a escuchar un tema del primer disco. Asier, ¿qué te parece? ¿Madame Burdel o Sentado al Sol? ¿Cuál te apetece a ti? Sentado al Son, por Pues venga. ejemplo. aquí fue, ¿no? Esto fue el inicio de Los Estanques, que ya me parece un discazo, y que a la gente que somos, que venimos del rock progresivo, nos sonó, esto nos dice, hostia, aquí hay psicodelia, aquí hay prog, aquí hay mandanga de la que nos gusta. No sé si tú provienes de ese mundo, o sea, básicamente, o ha sido una conjunción entre los cuatro, o... No, yo vengo totalmente de ahí. De hecho, a la música me acerqué por el progresivo y luego me ha empezado a gustar la música, ¿sabes? Al principio solo me gustaba el progresivo y luego ya me di cuenta que hay más música. Pero sí, nada, yo vengo de escuchar, pues yo qué sé, discos de Génesis en casete en el coche, desde que estoy en la barriga, que mi padre, íbamos a todos lados en coche y a todos los lados mi padre con la música a tope. Pues y fíjate. Génesis, Emerson, Lake and Palmer, Kansas, Deep Purple, fue el Made in Japan, vamos, era la Biblia en mi casa. Nosotros empezamos en el 85, así de yo, cuando teníamos 14 años, empezamos con Marillion. Hostia, o sea, Marillion. Ojo ahí, ¿eh? Me vas a perdonar, yo empecé mucho antes, gracias a mi hermano también. Tú sí. Con los discos que traía de claro, pero yo de Marillion pasé luego a lo que dice Íñigo, a Emerson Lake and Palmer, o sea, claro. Luego fui hacia atrás. O sea, hostia, hace poco escucho a Marillion y yo no les tenía muy catados, pero joder, me suenan una barbaridad a Génesis. Bueno, sobre todo no nos digas. Discos. Pero los últimos para nada, ¿eh? O sea, va, igual puede ser que escuche alguno del principio algo. Lo que pasa, sí, es que me sonó demasiado. O sea, sí, sobre todo sí, los el primero, el segundo, vamos, muchísimo. Luego ya no tanto, Pero bueno, en fin. Génesis, grupazo, vaya. De los cuatro primeros discos con Peter Gabriel, para mí son... Pues mira, oye, te iba a preguntar, ¿para cuándo la canción de 10 minutos de Los Estanques? Buah, 10 no, tío. Quiero hacer una de 20, tío. O de 20, ¿eh? Una de cara. Sapes ready. Un Sapes ready. De todo el lado. Lo que pasa es que no me cebéis por ahí, tío, que al final me arruino. No, pero sí, joder, me encantaría. De hecho, vamos, de chaval ya tenía unas cuantas grabadas antes de Estanques y antes de tener Crayo Láser y eso. Y era una cosa que me gustaba mucho. Y ya como que dejé de hacer canciones de 20 minutos. El primer disco de Crayo Láser, que era la banda que teníamos antes, son dos canciones de 20 minutos. Una de 18 y otra de 19. O sea, en plan Cicas a Brick. Sí, claro, si es que no me acuerdo cuando escuché el Cicas a Brick, que flipé. Dije, buah, chaval, ese disco me flipa. Eso, Gentle Giant, lo descubrí además el mismo día que Gentle Giant. Y grandísimo. Estuve con ese, sí, y el Octopus, los dos ahí en bucle. Flipé, eso. Y cuando nacisteis como grupo, no os... Bueno, claro, entiendo que hacíais lo que os daba la gana, lo mismo que ahora, que seguís haciendo lo que os da la gana, pero a esa contracorriente, quiero decir, sois absolutamente conscientes a priori, ¿eh? Porque luego, bueno, se ha visto que sí que tenéis un público, vamos, que estamos aquí, ¿no? Pero no nacéis un poco con una idea un poco a contracorriente, casi más en ese momento, porque ahora hay un montón de grupos que han vuelto a recoger la psicodelia, el prog. El otro día escuchábamos, por ejemplo, a Los Gilipollas, ¿no? Y este disco que además se llama Progresa Adecuadamente. Sí. Y también tienen ese rollo un poco Rush. O sea que, no sé, pero no sé si erais conscientes de que nacéis a contracorriente o me lo estoy inventando yo, pero bueno. Hombre, no sé, al final, bueno, Conti y yo veníamos de la banda de Crayo Láser y al final... No es que nos demos cuenta de que venimos a contracorriente, es que, tío, estábamos haciendo con Crayo Láser progresivo en Santander. O sea, es lo que hay y lo que hay es nada. Eres tú haciendo progresivo en Santander, que somos cuatro. Entonces, no, yo creo que no tienes la cosa de que es a contracorriente, porque es que ni siquiera sabes lo que es la corriente. ¿Sabes lo que te digo? Porque estás ahí metido haciendo progresivo que dices... Bueno, pero yo, sí. En Torrelavega teníais a los míticos Bloque, ¿no? 40 bueno, años antes. Sí, sí, no, claro, no. Y a Ibio. Ibio, hostia, me suena el nombre, pero ahí sí que ya no... Pues tienen un discazo que... a mí me flipa, ¿eh? Pues habrá que escucharlo. ¿Cómo se titula el disco? ¿Te acuerdas? El disco se llama Cuevas de Altamira, tío. Cuevas de Altamira. Joder. Escuchadlo, que vais a flipar. Si lo no escucharemos. Lo vais a flipar. Sí. Hombre, lo que nos pasó... Me refería en el caso de Progresivo de, en el momento en el que lo estamos haciendo. Claro, por supuesto. Y vamos, y como juventudes progresivas, ¿no? Bueno, cada vez menos juventudes, estamos orgullosos. Vamos, yo estoy, y hablo en nombre de todos, que estamos orgullosísimos tanto de Bloque como de Ibio, y que en Cantabria a ver, que se haya hecho algo como eso y haberlo descubierto y decirme cago en día. Y luego haber tenido el gusto de conocer a varios de sus integrantes, vaya. Joder, que eso es un gustazo, ¿eh? Que no todas las comunidades autónomas hay un par de grupos de progresivo. Bueno, aquí en Euskadi realmente teníamos a Itoiz, sobre todo al principio. Que también me les he comido por mi padre, sí. Mi padre es de ahí de Bilbao. Te lo tengo que comer seguro. El primer disco de Itoiz me les he de memoria. Y el Ezequiel también es muy progresivo, el segundo, así con toques folk también. De hecho, mira, tú estudiaste en Musikene, ¿no? No sé si coincidirías en la época que Juan Carlos Pérez, el líder de Itoiz, estaba de director, quizás, ¿no? Eso es, hubo ahí una desbandada. Nos pilló ahí una desbandada justo cuando estuve yo ahí. Sí, ha sido famoso. Hemos oído hablar de movidas. Politiqueo. Sí. Que anda, pues eso, pues ya sabes, la educación, tal, pues, politiqueo y cosas ahí que yo me mantuve un poco al margen y, hombre, sí que es verdad que luego, pues cuando hubo que movilizarse ya, tal, pero bueno, yo esas cosas me suelo mantener al margen y no me enteré muy bien. Y de hecho, ahora mismo no recuerdo, pero sí, estuvo en aquella época y recuerdo que había, pues eso, como estaba el ambiente un poco caliente y estaba la cosa ahí, pero joder... Estaba como un poco... Y yo decía, joder, pero si este tío me cago en ti, que se ha hecho estos discazos, me cago en ti, que es un crack. No sé si sabes que hay una película ahora sobre Itoiz. Algo visto, pero no la he visto. O sea, algo he oído, pero no la he visto. La hemos visto en el cine y está muy bien. Y también ves un poco pues cómo es Juan Carlos Pérez, ¿no? Que también tiene su punto como personaje. Está interesante, sí. ¿Qué os parece si ponemos del segundo disco algo así? ¿Qué quieres? A ver. Íñigo, eliges entre el principio y el final, efeméride o adiós. Hostia, adiós. Venga, ponemos adiós, que... Joder, no se suele escuchar mucho esa. Pues venga, vamos a poner adiós. Vamos a escuchar adiós. Thank you. ahí en el segundo disco también metéis mucho rollo, ¿no? Bueno, empiezas, se ve también hay como un elemento ahí de jazz también metido por el medio. Yo creo que, no, igual esto es una tontería que voy a decir, pero también el hecho de que pongáis a los discos lo de 1, 2, 3, 4, V, ahora, ¿no? Me ha recordado mucho a Soft Machine, ¿no? Cuando empezaban también con... Joder, grupazo, Soft Machine, tío. Me sí, cago en ¿sabes? Cuando empezaban también con el 1, 2, 3, 4, bueno, hombre, el volumen 2, el volumen 2 sí. Es mi favorito. Sí. Oh, el volumen 2 es una maravilla, el volumen 2 yo tengo en un altar. Y bueno, y ¿cómo suena ese disco, Sin es sonar, brutal. Porque no suena bien, pero tiene un encanto de la pero leche. El disco, o sea, es la hostia, sí. Sí, o sea, bien, con bien me refiero sí. A correcto, a correcto. Te entiendo, que, sí. Pero te digo que lo disfruto muchísimo, o sea, que no lo digo como algo mal, sino como una impronta ahí muy guapa. El otro día leí que en un periódico se habían llamado los King Gizzard españoles. No sé si conoces la banda australiana esta King Gizzard and the Lizard Wizard. Sí, les conozco y joder, muchísimo respeto porque vamos, aparte de yo no veo tanto la comparación, pero bueno. Yo tampoco la veo, porque lo que te digo, les tengo mucho respeto y hablo también por estos, por el nombre de los otros tres de la banda. Sí, sí. Pero sí que es verdad, bueno, y también que son súper prolíficos y todo. Prolíficos hasta el extremo que es imposible seguirles, porque a mí me encantan, sí. Pero es que ya me he perdido, o sea, porque van en el disco 27, creo. O sea, claro, por eso te digo que, joder, que putos amos, que cuidado, cuidado lo que hacen y todo. Pero, y bueno, aparte que es difícil escuchar todo lo que dices, ¿no? Porque sacan tanto. Pero tampoco a ninguno de los cuatro nos ha enganchado mucho como para que sea una referencia clara. Yo creo que igual incluso puede ser más... Me gusta mucho cómo suenan algunos discos. En cuanto a sonido sí que... Uh-huh. En cuanto a sonido, véase grabación. Sí. Creo que sí hemos podido prestar un poco más atención que incluso a lo musical. Aún así te digo... Ha venido gente, lo que te digo, poniéndome de repente un disco que yo no había escuchado de ellos y una canción así desconocida como más tal y flipar, yo. Uh-huh. O sea, de decir que cuidado. Lo que pasa es que sí que es verdad que no le seguimos muchos. Sí, yo qué sé, más, los Lemon Twigs podrían ser más, sí. Uh-huh. Más influencia casi. A ver, yo creo que a esto se tiró un largo aquí el periodista, que del Confidencial, visto que era del Confidencial, se tiró un largo y dijo, voy a decir que son los King Gizzard, porque queda bonito, porque vamos. También es como a los que la gente conoce, ¿no? De un poco sí. De este estilo, igual es por eso. Periodismo, además, es mucho, hay mucho periodismo de esto de click, ¿no? Que solo buscan click, sí. Te voy a contar. Quería llegar esto con dos cosas diferentes, no sé cómo hacerlo, pero voy a ir primero por lo del sonido y una de las preguntas idiotas que se me han ocurrido intentando no repetir preguntas que ya había visto en las entrevistas. Entonces, he visto que como compositores clásicos sueles mencionar a tres, a Bartók, Stravinsky y Ravel, que a nosotros yo creo que a los dos nos encantan, ambos pues, tres. Pues, ahora añadiría a Scriabin y a Mahler, que estoy con ellos con... Bueno, y a Tchaikovsky, por supuesto. Tchaikovsky, eso para mí es comer aparte, o sea... Y tíos, Scriabin, le estoy redescubriendo. Yo no le tengo controlado, no. Pues tío, el poema del éxtasis. Pues eso lo voy a escuchar. El poema del éxtasis, hay una versión por Petrenko que... ¡Buah! Me he suscrito a lo de la Filarmónica de Berlín solo por esa versión y ya he empezado con ostras. Todo. Poema del éxtasis. Pero sí, perdona, que te he interrumpido. Que me puse a mirar Bartók, que siempre me ha gustado, y otro de los singles para mí de la música clásica, vamos a decir, en general son las danzas campesinas rumanas, que son 6 minutitos de música que a mí siempre me han parecido algo absolutamente alucinante. Entonces me puse a mirar, porque Bartók fue un recuperador de la música, que se iban por los pueblos a hacer grabaciones de campo, se iba con su colega Zoltán Kodály, que es otro de sí. Húngaros maravillosos de... Pues llegó a País Vasco y todo haciendo eso, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, eso me comentaron en Musikene cuando estudié. Anda, ah, mira. Hola. Yo sé que había llegado hasta Argelia, Turquía, pero mira, pues lo mismo, sí. Entonces... He acabado escuchando los que están en internet, los cilindros de cera que grababan de las piezas que luego él transcribió y convirtió en esa maravillosa música, y hay fotos en las que se le ve a él con el fonógrafo este de Edison, con la trompetilla. Sí, esas fotos las he visto. Hostia, pero no sabía que estaban en los cilindros, tú, para escuchar. Sí, sí, están ahí, está todo, es brutal, el sonido es... Y entonces, el sonido es absolutamente terrible, claro. Entonces, eso me ha hecho... Llego a la pregunta, que es, ¿tú crees que el bueno de Vela, cuando estaba escuchando eso, que se supone que era tecnología punta en ese momento, ¿no? Los fonógrafos y los cilindros de cera era lo que se había inventado para enlatar sonido, ¿no? La sensación que tenía Vela Bartók, escuchando ese sonido, ¿tú crees que es algo similar a la sensación que podemos tener ahora escuchando la máxima alta fidelidad? Y en ese sentido, ¿tú crees que hemos llegado a los límites, digamos? Porque estabas hablando de la producción, del disco de Submachine, no sé qué. ¿Tú crees que estamos, que ya no se puede ir más allá, o que dentro de 100 años a lo mejor escuchan lo que nosotros escuchamos ahora y alguien diga, hola, chaval? Hola, ¿cómo podían escuchar ese sonido? Hostia, nah, no, buena pregunta. Hombre, yo creo que cada vez, sí que es verdad que cada vez nos acercamos más a la fidelidad, pero luego habría que tener en cuenta también que cuando aquello era la máxima, no se sabe si se iba a poder llegar. Entonces, que él lo escuchase como la máxima, no sé qué decir, pero sí que sé que ahora nosotros, yo creo que se puede conseguir más, pero que ya estamos muy, muy, muy, muy cerca de la máxima fidelidad. O sea, te quiero decir, tanto... que me ha pasado de estar acostumbrado a escuchar, por ejemplo, volviendo al tema de la música clásica, aquí en el estudio, música clásica a tope, pero a tope a todo lo que da, que sabes que ya se me saltan las lágrimas casi que me lo mueve la presión de la música. Y llegar a escucharla a un concierto y que la música esté, que la música me o sea, y estar ahí delante de la orquesta y que me parezca que está baja. ¡Ostras! O sea, que esa es la máxima fidelidad, pero te quiero decir que hemos llegado a unos puntos en el que casi tengo aquí a toda la orquesta pegándome en el pecho, aquí, que además justo es que tengo los altavoces aquí a los lados, a nada, a un metro, pum, pum, pum, pum, pegándome en el pecho, que cuando suenan los trombones de la orquesta, tío, me cago en 10, vibran las paredes, ¿sabes? Y luego vas al concierto, que es como, eso es la máxima fidelidad y te faltan vatios. Entonces, joder, al final es todo una... Te quiero decir con esto, que es todo como una cuestión de percepciones, ¿no? Entonces, claro, una pregunta un tanto chunga. Ahora, sí que te puedo decir que cuando aquello, y cuando nació todo el tema de la grabación y todos los detractores que hubo, ¿no? Que decían que iba a quitar el aula todo aquello, ¿no? Walter Benjamin y toda aquella movida que... Claro, ¿qué pasa? Que igual Bartók, yo me imagino que aquello lo utilizase más que como para escucharlo y decir, oh, qué calidad, qué bueno, sino sería como para poder llevárselo a su casa para luego transcribir. Una herramienta. Y eso es, pero para luego la máxima fidelidad, yo creo que era el llevar la orquesta y su obra a una sala y que la gente vaya a escucharlo. De hecho, por ahí podría ser la respuesta, Es que era una pregunta difícil, ¿eh? Sí, sí, esa ya, era sí, bueno. de las cosas que así, es que así él piensa cosas, así. Y bastante. O sea, está muy bien, ¿eh? Está muy bien porque nos hace a todos, nos hace reflexionar siempre. Uy, sí, un montón. Sí, mola. Este tipo de cosas mola porque de repente te relaciona así cuatro cosas que no las tenías y dices, cuidado. Vamos a escuchar un trayazo hard rock del tercer disco, joder. Dime quién nos ha este disco. Bueno, a mí bueno, a mí me gusta. ¿Cómo, el y cómo disco, me gusta pero... la portada de este disco, por cierto? La me portada encanta. De Javi Trujeda, un amigo nuestro. De hecho, la batería de Cryo Laser, de la banda esta que os he mencionado. Ah, qué guay. Que es verdad que no hemos hecho referencia a Cryo Laser, pero bueno, algún día nos pondremos más al día con la banda. El tercer disco, que era como un disco con más guitarras, puede ser, ¿no? Más guitarras, más accesible. Bueno, para mí, donde metéis más. Como dices tú, es como si hubierais descubierto ahí cosas del pop. Bueno, descubierto. Integrado más cosas del pop, del funk. ¿Hay alguna canción hasta que me recordáis a Cánovas, Rodrigo Adolfo y Guzmán, tío? Bueno, eso por supuesto. Son, vamos. O sea, sí, ¿no? En cuanto a letras y... Bueno, más que a letras en argumento de la letra, en cómo aplicar las letras del castellano a estas melodías, por así decirlo, anglosajonas. Sí. Pues yo creo que ellos son la máxima referencia en cuanto a cómo colocan los acentos, sobre todo Guzmán. Las letras de Rodrigo son muy buenas, pero sobre todo Guzmán, yo creo que las acopla a la canción, tío, con una soltura que es que entran todas, tío. Vamos, pero que te las comes... Y entonces yo siempre les he tenido a ellos como ejemplo, tío, de esa jugada de que te entren las letras en castellano en estos estilos que generalmente son en otro idioma, ¿no? Que te entren sin pensar, tío. Sí, y sí, creo que ellos lo hacen muy bien. Y en Solera también, tío, lo hace Guzmán, que por supuesto está él ahí. Y eso, en cuanto a ellos, sí. Lo que pasa que yo creo que el tercer disco, tío, no... Pero no es como... Es como el más raruno, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Bueno, a ver, el más raruno es el quinto. Es el último. Sí. Ah, el quinto es en el que ya pues, hemos jugado a eso. Sí, oye, luego vamos. Una cosa que te voy a preguntar. De los... Porque, claro, nosotros hemos hecho algún programa sobre el órgano Hammond, hemos hecho programas sobre... ¿Qué más? Sobre el Mellotron, hemos hecho programa... Hemos sobre traído el Rhodes, el Fender Rhodes, hemos hecho programas... Me gusta mucho. No hemos hecho, pero tenemos pendiente hacer programas sobre el Moog, el Mini Moog y todo eso también. Y claro, vemos todo lo que usas tú ahí. ¿Cuál es tu teclado? O sea, ¿tienes algún favorito de sonido? Me acuerdo del Burlitzer, también estuvimos haciendo en su día. No, favorito no. Mira, de hecho tengo aquí, desde aquí veréis el Hammond. Mira, nos está enseñando Íñigo, que vosotros no lo vais a ver. Que la cámara está al revés, ¿eh? Ahí está el Hammond con el LED al fondo. Sí. Sí, señor. El piano, luego aquí tengo el Moog, el North, que me hace de todos los electromecánicos. No sé, mi teclado favorito yo creo que no tengo todos. Alguno. Si me lo preguntas hace 7 años, te habría dicho sin pensar que el Hammond. El Hammond, ¿no? Sí, claro, más Hammond nos retrotrae a cosas tan maravillosas. Y hace poco me pegó un repaso aquí con mi chica en casa toda la discografía de Mercedes Lecan Palmer, uno detrás de otro. Madre mía. Y, joder, qué bien me lo pasé. Hacía muchísimo tiempo que... Joder, es que, tío, el Emerson era hablando de Hammond. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Te sabía todos los trucos. A veces... Mira lo que te enseñaste. Las tres primeras canciones... A ver, Asier, explica, porque los que nos están escuchando no lo están viendo. Perdón, estoy enseñando la portada... Os estoy enseñando el Trilogy, que es mi disco favorito de Emerson, Lake and Palmer. Tío, el mío también. El mío también. Y no me gusta entero. Hay alguna canción que me echa ahí un poco para atrás. Pero, tío, hay una... Es la que primera, sí. Son Lecan Palmer. Sí, sí. En fin. Pues mira, en la peli de Itoys hay un momento protagonizado por un tema del primer disco de Emerson, Lake and Palmer. Bastante, bastante curioso. Un poco... Sí, está bien. Sí, me fijé, Asier, te fijaste en la peli que aparte de eso, detrás aparecía la portada del Aqualung de Jethro Tull. Sí. Te fijaste ahí en una esquina. Sí, están todas las referencias ahí. Tantas referencias que tuvo ahí Juan Carlos Pérez, o sea, de joven. En fin. Uy, perdón. Vamos al 4, porque es que si no te vamos a tener aquí 2 horas y tampoco es plan. En el 4, bueno, no sé. Los 4 es donde yo me enganché con los estanques. Sí, sí, sí, sí. Yo me acuerdo, yo tengo el honor de haber sido el que te dije, escucha sí, sí, a este sí. grupo. Sí, a mí que me apuntar este, me apuntar este tanto. Marillion, ¿no? No, Marillion me lo descubriste tú a mí, pero... ¿Qué canción ponemos de ahí, Asier? Bueno, a mí me gustan todas, o sea, no sé. A mí me gustan. Yo, aquí teníamos escogidas, no hay vuelta atrás, Emilio el Busagre o Mr. Clack. Bueno, yo también tenía apuntada la aguja, tenía punta, pero bueno, todas. Vale, vale. Es que el 4, bueno, vale, sí. El 4 es un disco especial, tío. Está. Yo le tengo mucho cariño. Bueno. Además, nos lo robaron y lo volvimos a hacer. Claro, sí, sí, claro. Hemos leído eso, sí, sí. No sé, la que queráis. Igual, por, igual Emilio el Busagre. Venga. Por poner las más raras, tío. Que... Venga, sí, dale. Sí. Yo, con Emilio Blusagres, con el que me enganché a los estanques, al 4 y a los estanques, a mí, que me la pasó Iñaki, fue cuando escuché ese piano, de repente era todo, pero ¿qué está pasando aquí? ¡Qué absoluta maravilla! Un disco, efectivamente, que tiene la leyenda, bueno, la leyenda desgraciadamente no urbana, que os robaron, ¿no? La grabación del disco junto con el, a mí con todo. El otro. O sea, me robaron todo a mí. O sea, y yo no estaba encima. Estaban estos pues cargando la furgoneta y los robaron de ahí. Tenían los discos duros y tenían las producciones que estaba haciendo yo para otra gente, tal. Ah, bueno, cocho. Tercer disco no tengo las pistas ni nada, solo tengo el máster. Claro. Tercer disco también me lo robaron, lo que pasa es que se había salido. Bueno, ¿y ese error? La vida. Bueno, pues ahí estamos en el 4. Este disco que además, bueno, yo me acuerdo que me quedé con la canción con la aguja. La aguja no es igual la que más me gusta del disco, ¿eh? Pero se me quedó el corito, el... Y fue como un rollo ahí que estuve como varios días. Estaba todo el rato. Fue como... Me rayó un montón. En plan bien, ¿eh? O sea que... Ya ves, tío. Me acuerdo cuando hicimos ese tema ahí. Estaba con el Germán en el local, tío. Y eso salían como churros, tío. Estábamos ahí motivados a tope, tío. Hombre, es un discazo, ¿eh? Se nota... Sí, sí. Bueno, a ver, que seguimos motivados, pero cuando aquello estás motivado con todo, porque llegas a una ciudad nueva, tal, cual... Claro, ahí es cuando os fuisteis a Madrid. Eso es. Bueno, cuando ya llevábamos un año y medio, por ahí. Pero bueno, que estás, por lo que veo, estáis yendo y viniendo, ¿no? O... Sí. Bueno, yo tengo el piso. Germán sigue viviendo ahí. Contigo vivimos aquí en Cantabria. Y Pozo es de Alcalá de Henares. O sea, que él ya se quedó por ahí. Porque Madrid, bueno, es una vida dura, ¿eh? Para... Yo que he vivido ahí unos cuantos años. A ver, es que a mí es que no me mola eso. Para los que les mola, pues no será tan dura. Pero es que ciudades grandes y tal, yo soy más de estar aquí. Me doy una vuelta con mi perro por aquí. Un poco de monte, un poco de mar, unas olas, tal... Yo viví 14 años en Madrid, pero hace ya un tiempico. Yo te quería preguntar una cosa práctica. En relación con esto que estábamos, con la triste historia del robo y de la pérdida de los, no de los másteres, ¿no? Pero de las grabaciones, etcétera. No sé si eso tiene que ver con el hecho de que cuando tú entras en la página de los estanques a comprar discos, no hay discos del tercer disco, por ejemplo. No hay copias del tercer disco porque no se ha podido reeditar. O es no, porque otra... tenemos los másteres, les tenemos. Claro. Ah, vale. Entonces, no, eso no tiene nada que ver. No, del tercer disco, pues... Porque, tío, no sé. Porque hacer tiradas es una pasta. Me cuesta un dinero, ¿no? Que sacar ahora vamos a sacar un disco con el Canijo de Jerez y tenemos el sexto ya... El sexto grabado. Entonces... El sexto lo tenéis grabado ya, ¿eh? Bueno, luego ahora para acabar hablaremos del sexto. Que hemos oído algo. O sea, hemos oído algo, no que hemos oído nada de la música, que hemos oído. Te hemos oído decir cosas. Ya decíais que ya lo tenéis medio grabado hace unos meses, o sea, claro, ahí ha pasado el tiempo sí, y además. Está acabado ya. Está acabado entero, mezclado y todo. Uy, qué ganas de escucharlo. Bueno, total, que después del cuarto llegó el Burbuja como de Elefante Inesperado. Un disco un poco inesperado también, yo creo, para mucha gente. Yo creo que un éxito en cierta manera inesperado también con Annie B. Sweet. Bueno, no sé por qué inesperado, porque a mí me parece un discazo, ¿eh? O sea, las cosas como son. Bueno, y para empezar, la portada es brutal. O sea, Mario Feal. O sea, la portada es alucinante. O sea, ha cogido y ha reflejado exactamente Burbuja cómoda y Elefante Inesperado. O sea, es como... Yo veo esa portada y digo, perfecto, este título que a lo mejor no era como muy psicodélico y muy lo que sea, bueno, pues tiene ahí esa... Ese reflejo a mí me encanta. Bueno, y el disco os quedó redondo también, ¿eh? Con Annie B. Sweet. Sí, la verdad es que ese disco le guardo un cariño especial. Muy chulo y, hombre, yo creo que lo bueno es que la mitad de las canciones son de Ana y Ana no solamente es una de las mejores voces de este país, sino que aparte compone muy bien. Y todo, en cuanto a letra y música. Y luego, pues bueno, tuve total libertad para producirlo, arreglarlo y tal. Y bueno, también cuando te juntas con otro artista y tal, ¿no? Pues surge también otra motivación ahí y estábamos a tope. Sí, también tiene que ser tiene que ser interesante y a la vez difícil, ¿no? Entiendo, porque venís de dos mundos, entiendo, musicales también, hay que engrasar todo eso. Tendrá sus partes complejas, entiendo también, claro. A la hora de trabajar, a la hora de definir. Sí que es verdad que Ana confiaba mucho en mí para la producción y bueno, en ese sentido me dejó mucha libertad y por esa parte no hubo mucho choque, ¿no? Que suele ser lo que raya cuando se juntan dos artistas, algo de eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como cada uno, si al final es como todo en la vida, si cada uno tiene claro su papel y tal... Y cada uno está en lo que más le gusta, en ese caso a mí pues produciendo y allá componiendo y cantando, pues ¿qué más se puede pedir, ¿no? Pues es una maravilla como suena todo el disco, la verdad es que... Sí. Pues oye, ¿qué te parece si ponemos, pues empezamos por esas que van juntas, que es He bebido tanto que estoy muerto de sed? He bebido tanto que ya no sé distinguir el amanecer del anochecer. Si tú no te quedas a mi vera, ¿quién podrá calmar este mal mental? Si tú quisieras, si tú quisieras, si tú quisieras, ay, ay, ay. He vivido tanto que ya no sé distinguir el amanecer del anochecer. Si tú me pidieras primaveras, te daría el mar, lirios y azahar. Thank you. dentro de, bueno, hemos escuchado esta dentro de las numerosas joyas que tiene el disco. Sí, sí, sí, vamos, o sea, nos hemos hartado de poner también en nuestro programa canciones de este disco. Está disco curioso, que... está curioso. Hay mucho amiga ahí. Sí, otro disco que tardamos en comprar el vinilo y ya nos hemos quedado sin vinilo tampoco. Bueno, ahí por ahí, todavía se venden copias, pero realmente habéis agotado, por lo menos las están agotadas, ¿no? A Ana le deben de quedar 15 y los debe tener bajo llave. Claro, guardaditos ahí, por si acaso. Y nosotros ya no tenemos. Joder, no os quedáis ni con uno para... Yo sí, yo debo de tener 3 o 4. Bueno. Pero no más, ¿eh? Yo tengo recuerdos de la primera vez que las dos veces que os he visto, os he visto con Ani, porque me pidió en esa época un concierto en Lugo, en San Froilán, que fue como... porque mi padre es de Lugo, entonces fui ahí con ellos y me puse a mirar a ver qué echan en San Froilán este año. Y de repente veo Los Estanques y yo, perdón, y fue como un concierto para mí absolutamente loco ahí al lado de la catedral. Ah, eso fue en octubre o así, ¿no? Un octubre, eso es. Me acuerdo. De ahí es donde me trajiste, porque me trajiste una camiseta de Los Estanques, ¿me la trajiste de ahí? No, eso fue de la Salamandra. Yo vivo en Alella, en un pueblo cerca de Barcelona, y os fuimos a ver con mi compa al Hospitalet, a la Salamandra, que tocasteis también poco después. Conciertazo. Sí. Que ahí tengo, o sea, no es una anécdota, pero sí que es un sentimiento extraño, que es cuando efectivamente me acerqué a la mesa a comprar dos camisetas de Los Estanques y se las compré a Andrea, y claro, yo la acababa de estar viendo tocando la batería y para mí era como haber estado viendo a Bill Bruford con Yes. Y entonces es como, te acercas a él y en lugar de decirle eres un monstruo absoluto, le digo dos camisetas. Me fui con mis camisetas y fue como, Dios mío, ¿qué? Pensaste, ¿por qué no habrá estado Iñaki aquí para liarle para alguna movida rara? Bueno, también, pero bueno, también me hizo pensar en sí, pues que la vida del músico es esa también, ¿no? O sea, es tocar y encargarse del merchandising y de todo. ¡Buah! Y de muchas más cosas. Somos obreros de la música. Nosotros no somos músicos, somos obreros de la música. Es que es un circo. Y esto nos viene bien para poner Bienvenidos al Circo del último disco de Los Estanques, que os habíamos hablado también al principio, V. Vamos a escuchar Bienvenidos al Circo. Presumo haber fundado. circo, Íñigo. Pero es un circo, bueno, la verdad que esta canción la podemos aplicar a la música, pero yo escucho la letra y a mí me salen muchas cosas a las que aplicarla, ¿eh? O sea, sí. Porque tenemos un circo montado alrededor. Sí. En lo político, en lo social, en lo yo qué sé, en las redes sociales, en lo todo, vamos, o sea, yo a veces siento, no sé, el otro día cuando le veía a Milei con la motosierra y se la entregaba a quién sabe, a Elon Musk, el testigo. Esto no es real, esto aparte que me parecía un circo, pero... Flipas tú, ya se ríen en nuestra puta cara. Eso es como nos estamos haciendo así, tío. Wow. Sí. Yo no sé, o sea, pues es sí, un circo. Aunque en realidad entiendo que la canción va más refleja más lo que es dentro del mundo de la música y tal, ¿no? Pero entiendo que sois conscientes de que esa letra es aplicable a muchas cosas de la vida. Sí, no, hombre. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí, lo que dices, sin ir más lejos a lo que comentabas. Joder, si es que es la leche. Y en relación con esto, una preguntita súper fácil. No hace falta que te explayes muchísimo, pero es obvio que la situación de la música y de grupos como vosotros que sois, que deberíais de estar como, no sé, en otro nivel absolutamente en este país, en términos de popularidad, de comercialidad, etcétera. Te he oído decir que en España vamos a decir que tenemos un problemita con la música. ¿Tú cómo crees que eso se soluciona? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión, no sé, que desde las instituciones se tiene que hacer algo? Es que, tío, dice una pregunta fácil, ¿eh? Dice. Era irónica. A ver, no sé, tío, todo... Buah. No sé por dónde empezar. No sé. Yo creo que tal y como para dónde va el mundo y para que cada vez es más rápido todo y menos profundo y más superficial y, bueno, ¿qué te voy a contar? Pero si me he venido a vivir a un pueblo, ¿sabes? Aquí. O sea, precisamente para poder estar lo más apartado de todo esto, pero de verdad, porque no quiero estar en ello. Y bastante que ya tengo que estar los fines de semana cuando viajo por toda la península haciendo los bolos, ¿sabes? Entonces, te quiero decir, en un mundo así en el que todo va cada vez más rápido, que es más difícil... Es que ya no te voy a decir ni sentarse a escuchar música. Tener un rato para ti mismo, para disfrutar algo que conlleve un rato, que generalmente esas cosas que conllevan un rato, conllevan una preparación o conllevan algo de eso, luego el placer es infinitamente mayor. Entonces, no, pero queremos eso, pues no. Los likes de Instagram, felicidad, tal, que a mí también me pasa, ¿sabes? Nos pasa a todos. Y es que hasta esa mierda es peor que la droga, ¿sabes? Ya. Porque es totalmente legal y nos pasa a todos, tío. Y es mucho mejor que la heroína. Porque no nos mata, nos mantienen dormidos, tío. Me cago en ti, pero bueno, ¿qué cojones voy a...? Bueno, tampoco me quiero explayar mucho. El caso. Yo lo que creo es que cada vez va a ser más difícil escuchar música. Cada vez va a ser más difícil escuchar una música que requiera una atención. Porque, joder, yo qué sé, yo... O sea, a mí me gusta escuchar la música y que la música me ocupe el 100% del cerebro. Que esa sea la actividad, ¿sabes? Yeah. De hecho, yo qué sé, el otro día estaba aquí poniendo las cortinas en el estudio y estaba aquí poniendo con la octava de Mahler, estaba con el principio de la segunda parte. Y ahí estaba todo el rato diciendo, joder, tengo ganas de dejar las cortinas, sentarme aquí y ponerme a escuchar esto, pero aquí sentado porque está pasando una serie de cosas y estaba creando unas tensiones y unos ambientes que digo, joder, quiero estar ahí en la música y sentir eso y gozar con eso, ¿sabes? Pero en vez de tener que estar poniendo unas cortinas, pues te quiero decir, ese escuchar música de fondo que mola también, mola, y yo lo hago, como puedes ver, mientras pongo unas cortinas, escucho tal, pero eso es otra cosa, ¿sabes lo que te digo? La actividad de escuchar música como el que ve una película, en la película, lo que pasa es que en una película hay diálogo, hay música, hay imagen, hay fotografía, hay mucho arte que al final pues te está como todo el rato como distrayendo mucho, ¿no? La música es como que requiere un poco más, entre comillas, ni siendo mejor ni peor, ¿eh? Sin poner por encima de un arte que otro, pero requiere un poco más de concentración, ¿no? Quizás de preparación, quizás de costumbre, ¿no? Para escuchar, qué sé. O sea, te quiero decir. Sí. Sí, sí. Yo he llegado a escuchar a Mahler después de mucho tiempo. Me ponen Mahler con 15 años y sin haber escuchado tal, y me habría ido para otro lado. O igual no, mi hermana con 15 años escuchaba Mahler. O sea, te quiero decir que cada uno es cada uno, ¿sabes? Pero yo que sé, que eso, que cada vez va todo más rápido y que llegar a ese punto en el que la peña se siente a escuchar y se siente a disfrutar y eso, pues yo que sé, ¿sabes? Al final eso es lo primero y cuando uno hace una música que siempre hacemos la que nos gustaría escuchar, ¿sabes? Pues yo que sé, haces una música, pues si te gusta escuchar la música, escuchando música haces una música para el que le guste escuchar música y ahora no es lo que se lleva. Entonces te quiero decir, si tú no atraes al público con tu música y con tu arte, luego no podemos echar tampoco mucha culpa a la industria porque no te venda, ¿sabes? O sea, no podemos echar la culpa tampoco al público, porque el público es el público y es un reflejo del mundo y al final es el que maneja el cotarro y siempre ha sido el que ha manejado el cotarro, por mucho que nos duele, y el público somos, por mucho que hablemos de él en tercera persona, somos todos. Entonces, ¿sabes? Yo qué sé. Te iba a decir, la cosa empieza en uno mismo, pero en este caso, yo qué sé, estamos muy orgullosos nosotros de lo que hacemos y nos gusta mucho hacerlo y nunca vamos a parar, aunque solo nos escuchen tres, ¿sabes? Entonces, seguiremos. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, tenemos lo que nos merecemos, yo creo, porque al final esto es así. Que sí, que si con un poco más de difusión y un poco más de tal, por supuesto que podemos llegar a más, un poco más de promo, y si te meten en la tele, por supuesto que luego al final... Está claro que hay un punto de enchufe, ¿no? Que aunque, que yo que sé, que también te meten en la tele y nos ves a nosotros, que somos cuatro chavales, entre comillas, normales, o llámalo colgaos, como quieras, ¿vale? Y dices, ves a cuatro chavales así en la tele y de repente cantando, yo que sé, el kebab, y de repente hacen no sé cuánta gente, los estanques, sí, puede pasar. Puede pasar, pero va a pasar con una canción y como ha pasado con tal. Y te quiero decir que esas cosas sí que pasan, pero que tampoco tiene tanta culpa. O sea, que yo que sé, que hay que tener los pies un poco en la tierra, sí, con esta, sí, jugada. Y a la respuesta, si crees que esto va a mejorar o cómo lo cambiaríamos, yo creo que no es una cosa que esté en la mano de nadie cambiar. Y creo que mejorar hacia donde nosotros, y digo nosotros ahora, nosotros tres, y bueno, por supuesto los estanques también, que hablo en nombre de ellos todo. Algo que nos, pues eso, que no, eso, al final que yo que sé, que yo creo que no vamos a ir. No sé, me he perdido un poco el hilo ahí. No, pero es que... la conclusión, justo cuando va a meter ahí el tal, se me ha ido. Es, pero bueno, no, me habéis entendido, ¿no? Sí, sí, sobre todo que no es una pregunta especialmente fácil, la verdad. No, porque, joder, no sé. Ya ves, esto parece un examen. Y luego está... Perdona. No, lo digo de coña que... y lo digo de coña, por echarnos las risas, pero que vamos, que hablar de estas cosas siempre mola y tratarlas... No sé, yo siempre pienso... Yo siempre pienso que hay esperanza porque las cosas cambian, no va a ser siempre todo así, no sé. Yo veo, por ejemplo, a mis hijos, pues... No me han salido reggaetoneros, oyen de todo, oyen desde hard rock, oyen también cosas nuevas, oyen pop, oyen de todo, o sea, pues, pero les encanta oír música soul de los 50, de los 60, les encanta escuchar rock, y ya te digo, también oyen el pop de ahora, ¿no? Quiero decir, entonces, pues no sé, yo creo que hay, sí que es verdad que les parece raro, por ejemplo, cuando me ven escuchar cuatro discos seguidos enteros del mismo grupo, ¿no? Lo flipan, dice, ¿cómo? Digo, pues sí, porque, bueno, en fin. Total, que no me quiero ir por las ramas. Te quería decir que este disco, el Uber, a mí me ha costado mucho. O sea, quiero decir, ahora me encanta. Yo creo que así yo lo hemos comentado. Ahora es un disco que me encanta, pero me ha costado la de Dios entrarle al disco. Me parecía como... Es que no sé ni cómo definirlo. Como... No sé. No, es que no me sale una palabra, como menos compacto o algo así, no sé. Me costaba como yo, entrarle. Yo fíjate que al revés, al final me he dado cuenta que os habéis debido de darle muchas vueltas al orden de las canciones, como sea eso, porque realmente de repente es verdad que te va generando todo el disco te genera una especie de montaña rusa o de que vas a un estilo de repente a otro, pero es que dentro de las propias canciones ocurre lo mismo, que es maravilloso estar escuchando cosas que de repente dices, esto de repente aquí, al principio no pegaba, pero te corta, o sea, te cambia completamente. Lo dices por las trompetas esas al final de la de Hard Rock. Bueno, las trompetas a mí me encantan. A mí ese me encanta. O sea, a mí ese final, ese final, obviamente, tú no lo sabes, pero cuando lo escuchas dices, claro. O sea, claro, es que no podía acabar de otra forma, que seguro que le habéis dado 8.000 vueltas y ha sido la última cosa que se os ocurrió, pero es que es brutal. O sea, a mí ese tema... No, ese salió muy... Ese fue muy visceral. Ese salió... No, joder, yo creo que sí. A mí es mi favorito, sin duda. Bueno, ahora es el sexto, pero bueno. Ahora hablaremos para acabar un momento del sexto, aunque sea, para que nos des algún tipo de... El quinto, sin duda, es mi favorito. Y joder, yo creo que, tío, verdaderamente es una declaración de intenciones que afectos prácticos y del presente y lo que viene siendo, yo qué sé, en audiencia, igual nos ha perjudicado un poco, siendo honestos, pero yo creo que a nuestra carrera le beneficia y creo que ha sido un buen golpe en la mesa. Y tío, sinceramente, creo que es como... De lo que, ¿no? Cuando yo lo veo desde fuera, Estanques, cómo empieza desde el primer disco, que además justo ahora veníamos haciendo aquí la jugada, que sí que es verdad que ponemos un tema solo. Pero si yo qué sé, si te pones a escuchar todos los discos seguidos, cosa que por supuesto yo no he hecho, pero yo qué sé, recordándoles, que y de hecho llevo para escuchar el primero, y voy a unos meses que digo, joder, a ver si me siento y me pongo a escuchar el primero, que yo creo que me las voy a gozar, que hace muchísimos años que no lo escucho. Lo que pasa es que al final siempre escucho, encuentro otra cosa mejor que escuchar que algo tal. Y yo también yo creo que es porque en los periodos de mezcla me meto tantas escuchadas a los discos, tío, que me llame. No, eso, y que si trazamos justo la línea estilística de Estanques, yo creo, tío, que me parece, y hablo como hasta hoy, que es donde hay, me parece que ha sido como. Si Estanques podía tirar por el lado este de exagerar todo lo que es Estanques, de exagerarlo. Este es el puto discazo que tenían que hacer. Y ahora, pues bueno, ahora habrá otros Estanques. Pero en eso te digo, en esa cosa, en esos Estanques que afloran a través de los cinco discos, que nosotros nos hemos ido convirtiendo en eso a través de la música de esos discos, creo que esta vertiente que ha llegado aquí, en este disco, creo que es un culmen de puta madre, tío. Creo que es el disco más compacto, ya ves, tío. Sí, pues fíjate, es la impresión que me dio a mí, porque ahora me encanta, o sea, ahora es una pasada. Ahora es como que cuando le empecé a dar, ¿sabes? Cuando le empecé a dar otra oportunidad, dije, coño, me va gustando más. Iñaki, voy a hacer una comparación que a ti, a Íñigo a lo mejor le repatea, a ti sé que no te va a gustar, pero la sensación que tengo con el 5 de los Estanques, con el V de los Estanques, es la sensación que tuve con el Motomami de Rosalía. Y lo digo muy en positivo, ¿eh? A mí me gustó mucho el disco Motomami de Rosalía y la sensación que tenía de estoy escuchando reggaetón y me está gustando y ve, es todo como va variando, me va moviendo, tengo la sensación de que hay como un... No sé, no un discurso... A mí no me repatea, tío, cuidado, ¿eh? Máximo respeto a Rosalía, tío. No, no, lo dice por mí, ¿eh? Lo decía por mí, no por ti. Vale. No, no, y a Iñaki le gusta Rosalía, sí. Pero el Motomami no le gusta tanto, no, no, pero... Bueno, me gusta, pero... A mí como gustarme no me gusta. Le escuché una vez y no lo he vuelto a poner porque, yo qué sé, tampoco es mi estilo ni nada. Pero, tío, le escuché una vez y me lo pasé bien. Sí, sí, no, yo me lo paso bien escuchándolo. Por eso, o sea, que te quiero decir, lo que pasa que yo que sé, lo que te digo, si es que hay tantas cosas que escuchar que al final, pues, escuchas lo que más afín eres, ¿no? Yo que sé, claro. No me veo escuchando Rosalía, que igual dentro de 3 años sí, pero lo que te digo, lo escuché por lo que sonó el disco, por lo que fue, por lo que representó, y dije, esto, lógicamente, si siendo músico hay que escucharlo. Lo escuché y me lo pasé bien, tío. Bueno, oye, vamos a ver si nos da tiempo a meter otro tema, venga, y después ya acabamos, porque si no a Íñigo lo vamos a tener aquí secuestrado hasta no sé cuándo. A ver. Venga, yo tenía hasta las 10 ahí el tiempo, o sea que no os preocupéis. Pues ya queda poco, ya queda poco. Vamos a poner Ildoro Piano. Ildoro Piano. erano sotto le nostre mani. Pensavano che ci potevano rubare e finirono chiamando l'autorità. A ver, dentro de las letras que hay en este disco, ¿no? Que hay, bueno, hay elementos muy críticos, hay elementos incluso políticos, pero también hay mucha coña, mucho cachondeo, hay anécdotas, hay de todo. Bueno, esta canción, aparte que la canción me encanta, luego tiene toda la historia esa loca, ¿no? Que es de uno de Vitoria, que entra en una plantación de marihuana aquí en Vizcaya. Yo se lo había leído en su momento. Sí. Que luego les pillan, les desnudan, les quitan el DNI, uno se escapa, acaba llamando a la Archancha, es toda una locura. Es como de película. Cago en IE, tengo. Ah, está el móvil con el vídeo y no lo voy a tocar para no liarla, pero luego cuando acabe la entrevista, recuérdame lo que tengo que tener el recorte del periódico por ahí. Una foto. ¿Lo leísteis y dijisteis esto? ¿O fue Andrea? Nos lo contó Estrope, que es un colega nuestro ahí que tiene una cabaña en el País Vasco y pasó por allí, por aquella zona. Y entonces yo hice ese tema, que le grabé en verano, para el Patillas, para la sintonía del Patillas, que al final le hice otro y se quedó con otro. Y como aquí no se tira nada, pues tenía ya ese tema y le dije a Conti, después sabiendo esta historia, le dije, oye tío, te tienes que tirar aquí unos versos en italiano contando esta movida, como rollo hay, ¿sabes? Como mafia italiana, sí, con novela policíaca, pero cosas del País Vasco. Sí, pero rollo, pero rollo country. Tanques, ¿sabes? Folk. Hay como una mezcla rara. Y es una improvisación, porque con lo que flipo, entiendo que no, porque está súper bien explicado, pero está explicado de una manera súper semipoética. O sea, estaba leyendo el vídeo en el que tenéis las letras, que no me había fijado en las letras, y de repente empiezo a leerlas y digo, si es que mola mogollón, porque lo contáis, pero con una ira así como, claro, muy, muy, muy italiano. Sí, eso cosa de Conti, que Conti otra cosa, ¿no? Pero pues, aparte de tocar la batería que te cagas, es un actorazo y tiene unos dotes para la interpretación que flipas. Y además tiene un punto discotequero esa canción, así como... Sí. Me encanta, tiene un rollo italiano casi. Es extraña, sí. Pues lo mismo es lo mismo una discoteca, que lo mismo te abre las noticias de las tres, ¿eh? Sí. Lo que pasa que es... Que yo decía un country folk, me refería por la temática, ¿no? Porque para mí es como un caserío, ¿eh? Yo me imagino un caserío, marihuana alrededor, un rollo ahí como de rural, ahí, no sé, es una movida muy, muy graciosa. Sí, ¿no? De hecho, nosotros teníamos, cuando estábamos ahí en La Anestosa, en la cabaña, teníamos muchas coñas con el country y La Anestosa. Sí, de hecho, sí, el pozo sí, siempre sí. Cantaba, I was born in La Anestosa. Madre mía, oye, bueno, y ese disco que también tiene ahí. Sí, así es, dale. Vamos súper justos de tiempo, a mí me quedan unas preguntas idiotas de estas. Pues que venga, hazlas. No os preocupéis, me puedo quedar un poco más de la línea. No, pero haz esa metralleta de preguntas breves y ya. No, hombre, no es una metralleta. Bueno, breve, ya sabéis cómo soy. Pero no, esta es fácil. Esto es en plan concurso. Espera, Íñigo, esta es fácil. Ojo, como todas las que te he dicho que son fáciles, ¿eh? Joder, es fácil. Se viene tragedia, tú. Esta es fácil. Digo, me cago en 10. Esto es como del concurso de chorra de televisión o de radio. La portada muy chula de V, apareces, que, supongo que tú, agarrando a las tres marionetas de tus compañeros. Y eso me hizo pensar en portadas de discos que también tienen marionetas o gente moviendo los hilos. Y se me ocurrieron tres, así como seguidos. El Master of Puppets de Metallica, el Number of the Beast de Iron Maiden y el Farewell to Kings de Rush. ¿Con cuál te quedarías? Si es que los tienes más o menos. Pues los, y... los dos primeros no, así que me quedo con el tercero, con el de Rush. Vale. Que por cierto, lo de las marionetas y todo eso no tiene más simbolismo. No hay, no hay. A que mi muñeco no se parecía en nada a mí. Y entonces, como puedes ver en el disco, lo evitamos a toda costa. Y luego, de hecho, sale espaldas, ¿no? Lo devolvimos a la tienda. Joder. Y lo que hicieron fue nos devolvieron el mismo muñeco, pero con el pelo teñido como más pelirrojo y rizado, porque al principio era negro y todo liso. O sea, ¿qué parecías yo y Ramone o algo así en lugar de tú? Sí, no sé, no se parecía nada. Entonces dijimos, tío, hay que hacer algo. Y la foto esa salía yo con los muñecos ahí. Lo que pasa es que luego la foto también no sé qué. Y al final encuadrada y tal. Y ahí quedó. Bueno, está. O sea, lo que pasa es que ha quedado como el que maneja aquí el cotarrillo, que os tengo bajo mi control. No. Claro, no. No lo digo en plan mal. No, pero yo que sé, que al final sí que soy un poco el que lleva las riendas de la movida, pero no, para nada era eso, vamos. Ya. Te quiero decir que algo tan explícito tampoco habrían sido ellos partidarios de sacarlo. Sí, o sea, que, obviamente, sí. Que cero. Precisamente, hablando de lo de las riendas, sabemos que por diferentes causas te encargas, además de ser, que por cierto, no hemos hablado de tu faceta como productor ajeno a otras cosas, pero bueno. Lo dejaremos para otro día, desgraciadamente. Pero tú grabas casi todos los instrumentos, o has grabado por lo menos del V casi todos los instrumentos de las canciones. ¿Cuando grabas te intentas poner un poco en la piel de tus compas? No. Oh, y luego tus compas se cagan en ti a veces, ¿o no? A la hora de luego reproducir los estos, sí, ¿o no? Sí. Vale. Pero yo que sé, también es que, yo que sé, hasta ellos mismos me dirían que sería un error que hacer la movida pensando en ellos, yo que sé. De todas maneras, el V es de los que más hemos grabado. Pozo tiene tres bajos. Ajá. Y Germán casi todas las guitarras. El de Ana, por ejemplo, en el de Ana sí que le hice yo casi entero. Uh-huh. Y el sexto también, pero al final también eso por la distancia y eso, pero bueno. Pero eso, que yo que sé, no, pero luego hay mucha coña con ellos cuando lo tienen que tocar y todo eso. Siempre nos echamos buenas risas, ¿eh? Siempre. Oh. Oye, además, ¿y te marcas? Yo que sé, hay cosas ahí de... Hay a veces partes que hay poliarmónica, ¿no? Que yo que sé, que Germán toca un fa menor y Pozo toca... Bueno, poliarmónica, vamos, que es un si bemol sus. Y Pozo toca un si bemol, ¿sabes? Pero Germán solo tiene la información del fa menor que está tocando él. Y entonces a veces llega el momento de que hablan entre ellos, ¿sabes? Tenemos mucho la coña esta de... Le dice de repente... No, pero le dice Germán, no, pero has tocado si bemol, tal. Le dice el otro, sí, claro, porque es si bemol. Y dice, no, es fa menor. Y empiezan y les digo, tíos, ¿qué os tengo dicho? Que no habléis entre vosotros. ¿Sabes? Y se descojona siempre. Cada uno a lo suyo. Llegaba el Pozo el primer día del ensayo, pone un acorde con el bajo y le dice el Germán, tú, aquí hay que poner ese acorde, soy yo, ¿eh? Bueno, el disco, la verdad es que el disco tiene canciones, pero estaba pensando también en Hay que no me pique el tábano. Hay que no me pique el tábano, me pique el tábano, me pique el tábano. Hay que no me pique el tábano, me pique el tábano, me pique el tábano. Hay que no me pique el tábano, me pique el tábano, me pique el tábano. Hay que no me pique el tábano, me pique el tábano, me pique no. Me pica el tábano, me pica el tábano, me pica el tábano. Ay, que no me pica el tábano, me pica el tábano, me pica el tábano. Ay, que no me pica el tábano, me pica el tábano, me pica el tábano. Que me parece, la letra me parece un cuple. O sea, así de claro te lo digo. Pero bueno, luego hay algunas donde se ve, bueno, se ve, claro, se ve tu formación al piano brutal cuando en Scherzo suelo ver una niña, bueno, ahí es brutal como tocas, o sea, es como que nos quedamos todos así como, hostia, este tío. Bueno, pues lo que... Bueno, que toca bien, ¿qué vamos a hacer? O sea, pues es lo que hay. Pues con las horas que meto... algo habrá que hacer. Bueno, sí, ¿qué? Solo comentar que además de haberme llevado ahí a acompañar a Béla Bartóka por los pueblos de Rumanía y del Imperio Austrohúngaro, también me has llevado a hacer una búsqueda sobre el ritmo del que no me pique el tábano, porque realmente era como, hostia, ¿eso qué es? ¿Es un 3x4, un 6x8, un 2x8? Y me recordaba mucho a, obviamente, a temas latinoamericanos, a mexicanos, y ese piano que hace como de arpa, yo me imagino un huapango, una cosa así mexicana, y el arpa sustituida por tu piano, pero además tu piano tocado como, yo qué sé, como una cosa como del siglo XIX, una cosa así, ¿no? Como muy clásica, súper chula, y la verdad es que me vuela la cabeza bastante ese sí. Tema. Yo sí. El piano ese le... ¿Sabes lo que pensaba? En un requinto. Porque escucho claro. Mucho los Tres Reyes y todo eso, ¿sabes? Y como en la guitarra, joder, el requinto, como toca Alberto Puente, eso, joder, son palabras mayores. Entonces, como no tengo esos dedos, y yo creo que Germán, cuando aquello no andaba por allí, y dije, solución rápida, digo, va, para algo me ha servido que mi madre me apuntase a piano desde chiquillo. Digo, el piano igual me manejo. Sí, sí, quedó curioso. Algo te ha servido. Sí, está espectacular. Yo quiero preguntar un poco por el sexto. Quiero decir, aunque sea mínimamente, porque te hemos oído hablar. A mí me han venido por aquí, que si Nino Bravo, que si la canción ligera española, o sea, ¿por ahí va el tema o qué? Lo que puedes decir, lo que puedes contar, que tampoco... No, podemos contar lo que queramos, que somos almas libres nosotros, es lo bueno que tenemos. Bueno, eso sí. ahí está, ahí... Hay cosas, va todo el disco seguido, todo seguido, bueno. Sin pausa. Así es. Bueno, entre la cara A y la cara B, pero este sí, vale. Que va sin pausa, de verdad. Toma. Más que el 4, que el 4 sí que es verdad que podría... pero sí que es verdad que las canciones acaban y empiezan más claramente. En este, menos claramente, mucho menos. Y bueno, sí, es bastante de canción española. Nino Bravo y todo eso, joder, he estado... Joder, Nino Bravo me ha volado la cabeza a mí estos años. He estado dándole muchísima caña. Y hay mucho de eso, y hay mucho, yo qué sé, las letras también son repartiendo hacia todos los lados. Es como el desencanto social, ¿no? Pues el disco que hace uno cuando se viene a un pueblo porque está hasta los huevos de todo, pues ese. Nos va a gustar, me parece que nos va a gustar. ¿No? Y mira y dice, ¿sabéis lo que...? Y lo de Nino Bravo va por el tema, de, o sea, por cómo vais a cantar, por las letras o por los arreglos, por las letras casi que sobre todo en todas las canciones y por los arreglos y la manera de cantar en alguna, bueno, a ver, la manera de cantar salvando las distancias, bueno, joder, me cago en diez. Sí, esa voz, pero bueno, sí, joder, no joder. Oye, ¿y hay alguna fecha prevista prox de... que va, si es que sacamos ahora un disco con el Canijo. Es verdad que lo has dicho antes. Sí, sí. Perdón, ¿y esto qué es? Un disco de rock progresivo andaluz. Pues, Triana. Un poco de Triana, también hay un poco de Chichos, aunque los Chichos eran de Valladolid, creo. Pues un poco de Chichos, un poco de... Joder. De todo hay por ahí. Hasta una colaboración. De Leño. Leño, sí, wow. De Derby Motoreta, Burrito Cachimba. Bueno, esos ya tienen la Quinquedelia. La Quinquedelia se la dejamos entera a ellos. ¿No? Sí, ¿no? Ostras, qué chulo, tú. El otro día estuvimos escuchando un disco que se nos pasó totalmente desapercibido el año pasado, de Pedro de Dios, el de Guadalupe Plata, que había sacado con... ¡Ay, se me olvidó el nombre del cantador! Un cantador granaíno... ¡Ah, les vi hace poco! Álvarez. Tocamos con ellos. Sí, joder. Granada, sí, en Manalúa. Discazo también. En fin, bueno, Solo una cosa más. La colaboración... ¿Es estilo como con Annie B. Sweet? O sea, digo, ¿ha sido una cosa así como 50-50 o...? Sí, ahí vamos con él, ahora va a estar guapo. A ver ¡Joder! ¿Y este disco cuándo sale, más o menos? ¿O no este tampoco? Pues ya. Hoy hemos dado el ok al primer vídeo. Y ya les tenemos grabados los videoclips y tal, y hostia. Yo qué sé. A ver. Me imagino que como mucho aquí a 2 meses. Joder, qué bien, ya estamos relamiéndonos. Sí. Y el sexto ya también estoy esperándolo ya. Guau, el sexto, lo malo es que habrá que esperar a esta gira. El sexto va a estar dentro de un año y pico. Normal. Espero estar igual de motivado con el que estoy ahora. ¿Y conciertos? ¿Vais a venir a Barcelona dentro de poco? Hostia, habéis estado en septiembre pasado, pero... Pues Barcelona de momento nada, tenemos... Tenéis Levante, ¿no? Y a Bilbao, sí, ¿no? Tenemos Murcia y Elche. Dentro de tres findes, creo. Bueno, en nuestras redes sociales está todo. Sí, sí. Murcia y Elche y... Alicante, no. Tenemos también... No, hemos estado en Castellón y Valencia este fin. Ah, vale. ¿Y Bilbao? Y tenemos sala... Oviedo. Ah, mira. En la sala Tribeca Live. ¿Bilbao, en la sala BBK no estuvisteis? No, en la sala BBK no. Estuvimos en la Fiber. Ah, en Fiber, es verdad, en Fiber. Bueno. Y en Bilbao ya hasta la gira que viene yo creo que nada. Bueno, pues nada, Oye, te dejamos ir porque ya, bueno, te hemos robado muchísimo tiempo, muchísimas gracias. Nada, Íñigo. Robar, que la semana pasada se me pasó a mí esto, o sea que ningún problema. Bueno. Cero problema, tíos. Pues muchísimas gracias. ¿Con qué nos despedimos, Asier? Dando gracias a Dios, si le parece bien a Íñigo y te parece a ti bien también, Iñaki. A mí me parece muy bien porque además me parece que esa letra viene a decir también que vamos a dejar lejos a gente un poco tóxica y desagradable. Bueno. Vamos, literal. A mí me parece que os unís a la ilustre saga de canciones dedicadas a personas relacionadas con el mundo de la música, managers, etcétera. Anda, ¿por qué sabes eso? No, bueno, de que empuñamos mucho nuestras entrevistas. Bueno, eso oye, que nada, estás... que decir que un placer, tío, es que lo mismo y que hemos gozado. Me cago en día, que muchísimas gracias por el apoyo, por todo y que venga. Nada, gracias a ti. Venga, Íñigo, hasta pronto. Gracias.